La aplicación de los podcasts en el aula tiene grandes ventajas, como la posibilidad de escuchar el audio tantas veces como el usuario quiera, que puede ser muy motivador a la hora de utilizarlo en el aula y que tiene gran variedad de recursos. Podemos disponer de ellos en la red. Pero también tiene algunas desventajas, y es que los alumnos pueden sentirse cohibidos si son ellos quienes van a grabar o están escuchando su voz, y que muchas veces se necesita un apoyo visual que facilite la comprensión del audio, por ejemplo, a través de imágenes o de gestos. Para mí, un podcast es un archivo de audio que se aloja en la red para poder compartirlo con otros usuarios y que ellos tengan también acceso a este recurso. En la red podemos encontrar gran variedad de recursos, por ejemplo, que podamos aplicar en el aula, pues para escuchar la pronunciación de palabras, para practicar la comprensión oral, para escuchar material real que sea de programas de radio, por ejemplo, del Reino Unido, canciones, cuentos o conversaciones entre nativos. Además, también podemos realizar grabaciones con los alumnos para practicar la expresión oral.